Lección número 11 para el 15 de junio de 2019. Familias de fe. Sábado 8 de junio para memorizar. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2. No importa en qué etapa de la vida estemos, ni nuestras experiencias pasadas, ni que lo que nos depare en el futuro, existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, incluso nuestra iglesia, todos se ven afectados por la cultura en la que existen, y en forma notable además. Aunque hubo otros factores en juego, el cambio del sábado al domingo es un poderoso ejemplo de cómo la cultura de la época influyó sobre la iglesia en forma poderosa y negativa. Cada vez que pasamos frente a una iglesia en forma poderosa y negativa, cada vez que pasamos frente a una iglesia y vemos un cartel con los horarios del domingo, esto nos recuerda claramente cuán lejos puede llegar el poder de la cultura. Las familias cristianas enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. A veces las influencias culturales pueden ser buenas, sin embargo, la mayoría de las veces la influencia es negativa. Lo bueno es que el poder del Evangelio nos da luz, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la cultura pueda ocasionar. Esta semana veremos cómo podemos ser familias de fe mientras procuramos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Reavivados por su palabra hoy, Primera de Samuel 3. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 34 y 35. Domingo 9 de junio. Retened lo bueno. A medida que el Evangelio circunda el mundo, los cristianos se encuentran con diferentes culturas y prácticas, muchas de las cuales atañen a las relaciones familiares y sociales. Una de las grandes preguntas para los misioneros cristianos es cómo deben relacionarse con las diversas normas culturales sobre muchas cosas, incluyendo las relaciones familiares que podrían resultarles personalmente incómodas. Leo Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 28. 34 y 35. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora novena del día el ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole tuvo miedo y dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que debes hacer. Cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó dos de sus criados y a un devoto soldado de los que continuamente le asistían, a los cuales después de contarles todo, los envió a Joppe. Al día siguiente, yendo ellos a camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Le vino un gran hambre, quiso comer, pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y un vaso que descendía del cielo como gran lienzo atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le habló la voz la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho tres veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro dudaba dentro de sí si sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Mientras Pedro pensaba la visión, el Espíritu le dijo: «He aquí tres hombres, te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Y ellos dijeron: «Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, de buen testimonio en toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oírte de ti palabras». Entonces les invitó a entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y más íntimos. Y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a los pies le adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: «Levántate, yo mismo también soy hombre». Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Les dijo: «Vosotros sabéis que es abominación a un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo». Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: «La verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, él se agrada». ¿Qué podemos aprender acerca de nuestra necesidad de superar nuestras propias barreras y prejuicios cuando tratamos con otras culturas? La muerte de Cristo fue llevada a cabo por los pecados de cada ser humano, donde quiera que esté. Muchos simplemente aún no conocen esta gran verdad. Dar esta noticia junto con una invitación a responder es la misión evangélica de los cristianos. Debido a que Dios no muestra parcialidad, los cristianos son llamados a tratar a todos con respeto e integridad, dándoles la oportunidad de abrazar las buenas nuevas que son para ellos también. ¿A qué conclusiones llegaron los primeros misioneros cristianos con respecto a la presentación del Evangelio a otras culturas? ¿Qué principio podemos extraer de estos versículos? Hechos capítulo 15, versículos 19, 20, 28, 29. Por lo cual yo juzgo que no se moleste a los de los gentiles, se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de estrangulado y de sangre. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolo y de sangre, de estrangulado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21-22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda apariencia de mal. Aunque cada cultura refleja la condición caída de la gente que la compone, las culturas también pueden tener creencias compatibles con las Escrituras e incluso útiles para la causa del Evangelio. El valor que se da a las estrechas relaciones familiares y a la comunidad en muchas partes del mundo es un ejemplo. Los cristianos pueden mantener y fortalecer lo que es bueno, lo que armoniza con los principios bíblicos. Así, y al mismo tiempo, la verdad de Dios no debe verse comprometida. La historia eclesiástica lamentablemente muestra que el compromiso y la adaptación a las culturas han producido un mosaico de creencias pseudo-cristianas que se pretenden cristianismo auténtico. Satanás dice ser el dios de este mundo y siembra confusión, de buena gana. Pero Jesús ha redimido a este mundo y su Espíritu guía a sus seguidores a toda la verdad. Juan 16:13. ¿Qué porcentaje de tu fe está determinado por tu cultura y cuánto por la verdad bíblica? ¿Cómo puedes aprender a discernir entre ambas? Prepárate para analizar tu respuesta en clase. Reavivados por su palabra. Hoy, Primera de Samuel 4. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 34 y 35. Lunes, 10 de junio. El poder de la cultura en la familia. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. Aunque pueden presentar diversas configuraciones, la familia son los componentes básicos de la sociedad. Por lo tanto, existen muchos rasgos culturales distintivos de varias sociedades que están directamente vinculadas a la familia. Por ejemplo, en una cultura antigua se consideraba responsabilidad del hombre comerse el cadáver de sus padres muertos. En otra, un hombre que quería una esposa tenía que llevar al padre de ella una dote de cabezas reducidas de una tribu rival. Incluso en los tiempos modernos, las ideas relacionadas con los niños, el cortejo, el divorcio, el matrimonio, los padres y otras varían ampliamente. Al difundir nuestro mensaje a las diversas culturas debemos aprender a relacionarnos con ellas, de manera que sin comprometer nuestras creencias, no ocasione problemas innecesarios. Al mismo tiempo, y más cerca de casa, tenemos que ser muy conscientes de qué influencias culturales impactan en nuestra familia. ¿De qué manera la cultura impactó la vida familiar de los siguientes ejemplos? ¿Qué principios podemos aprender de ellos? Génesis, capítulo 16, versículos 1 al 3. Y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham, su marido, por esposa. Génesis 35, versículos 1 al 4. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí, y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestras vestiduras, y levantémonos, y subamos a Betel. Haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Primera Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Edras, capítulo 10. Ninguno de nosotros vive en el vacío. Todos nosotros y nuestras familias nos vemos influenciados por la cultura en la que vivimos. Nuestra responsabilidad como cristianos es vivir dentro de nuestra cultura, lo mejor que podemos, conservando lo que esté en armonía con nuestra fe y evitando lo más posible lo que entre en conflicto con ella. ¿Qué cosas de tu cultura particular son útiles para la vida familiar y armonizan con la Biblia? ¿Cuáles no? ¿Cómo puedes adaptar tu fe a tu cultura sin comprometer las verdades esenciales? Reavivados por su palabra, hoy, 1 Samuel 5, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 34 y 35. Martes, 11 de junio. ¿Cómo sostener a las familias en tiempos de cambios? El cambio es algo ineludible e inquietante en las familias. Independientemente de la cultura en la que vivan, algunos cambios están relacionados con el paso predecible a través del ciclo de la vida. A menudo, el camino es impredecible, como las muertes, los desastres, las guerras, las enfermedades, las mudanzas familiares o los fracasos profesionales. Muchas familias enfrentan cambios económicos y sociales en sus comunidades y países. Otros cambios están directamente relacionados con la cultura. A continuación presentamos algunos ejemplos de cambios importantes y hasta traumáticos que enfrenta la gente. Usa la imaginación para ponerte en su lugar. ¿Cómo afectaron estos cambios su vida familiar? ¿Qué mecanismos utilizarías para ayudarlos a superarlos? ¿En qué sentido quizás hubieses reaccionado de manera diferente? Abraham, Sara y Lot. Génesis 12, versículos 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y a tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abram, como Jehová le dijo, y fue con Lot. Y era Abram de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Y toma a Abram a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Hadasa, Esther 2, versículos 7 al 9. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Sucedió, pues, que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas jóvenes en Susán, residencia regia a cargo de Hegai, Esther también fue llevada para la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel capítulo 1. El cambio conlleva la experiencia de la pérdida y la ansiedad de la incertidumbre en cuanto a nuestro futuro inmediato. En función de la capacidad de una familia para adaptarse a los cambios, estas experiencias pueden impulsar a las personas a nuevos niveles de crecimiento y apreciación de las cosas espirituales, o pueden generar estrés y ansiedad. Satanás explota el trastorno que conlleva los cambios, con la esperanza de introducir dudas y desconfianza en Dios. Las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia, de los amigos y la seguridad de que su vida estaba en manos de Dios ayudaron a muchos héroes y heroínas de la fe a sobrellevar con éxito un cambio trascendental en su vida. Si conoces a alguien o incluso a toda la familia que afronte un cambio traumático, realiza algo práctico para ofrecerles ayuda y ánimo. Reavivados por su palabra, hoy, 1 Samuel capítulo 6. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 34 y 35. Miércoles, 12 de junio, hacia una fe de primera generación. ¿Qué crisis de fe surgió en Israel después de la muerte de Josué y sus contemporáneos? Jueces capítulo 2, versículos 7 al 13. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad, en Timnat-Será, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Los estudios sobre cómo se transmiten a las generaciones posteriores los valores y las creencias en organizaciones como las iglesias muestran que los fundadores tienen un nivel muy elevado de compromiso con las creencias. Fueron los primeros que los defendieron. En una o dos generaciones, muchos pierden de vista los principios detrás de los valores. Quizás estén de acuerdo en la organización, pero a menudo por costumbre en las generaciones posteriores, los hábitos tienden a cristalizarse en tradiciones. La pasión de los fundadores ya no está presente. Se ha dicho que Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Qué crees que significa eso? Ver además Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Un método común para transmitir valores a través de largas generaciones de cristianismo ha sido que los mayores cuenten a los jóvenes lo que creen. No obstante, saber lo que creen los padres o la iglesia no significa una fe personal. Ser cristiano es más que pertenecer a una organización con una historia y un dogma. La verdadera fe no es algo genético, no es algo que se transmita naturalmente de una generación a otra. Cada uno necesita conocer a Cristo personalmente. Los padres pueden actuar hasta cierto punto. La iglesia en general y los padres en particular necesitan hacer todo lo posible para crear un entorno que haga que los jóvenes deseen tomar esa decisión correcta. Pero en última instancia, una generación se salva o se pierde para el evangelio de a uno a la vez. José dejó el ateísmo y se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día siendo adulto. Después de una poderosa experiencia de conversión, se casó con una mujer adventista, tuvieron varios hijos, a quienes, por supuesto, educaron en la fe. Un día, al pensar en la condición espiritual de sus hijos, dijo: "Ah, si mis hijos tuvieran la experiencia que yo tuve, si hubiese estado allí, ¿qué le habrías dicho?". Revivados por su palabra, hoy, 1 de Samuel capítulo 7, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 34 y 35. Jueves 13 de junio, mensajeros del siglo XXI. En su popular paráfrasis de la Biblia de Message, Eugene Peterson utiliza mensaje cada vez que aparece la palabra bíblica para evangelio. Las buenas nuevas sobre Jesús son verdaderamente el mensaje que aún necesita el mundo de hoy. Las familias cristianas son llamadas a experimentarlo juntas y a compartirlo en cualquier cultura en la que vivan. ¿Cómo resumirías el mensaje utilizando los siguientes textos? Mateo 28, versículos 5 al 7. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: "No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho". Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 1, versículos 16-17. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Primera de Corintios 2, versículo 2. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La primera noticia que los discípulos hicieron circular por todas partes fue la resurrección de Jesús. Las familias cristianas que hoy se unen a una larga fila de mensajeros que proclaman ha resucitado, como dijo en Mateo 28:6. La realidad de su resurrección hace que sea creíble todo lo demás que Jesús anunció sobre sí mismo, sobre Dios, su amor por los pecadores, sobre el perdón, sobre la seguridad de la vida eterna, por la fe en él. Apasionados por el Evangelio, la Biblia da una idea del efecto radical del Evangelio en la vida de los primeros seguidores de Jesús. Abrían sus casas para el estudio de la Biblia, oraban, comían juntos, compartían dinero, recursos y se cuidaban entre sí. Hogares enteros abrazaron el mensaje. ¿Fueron perfectos de repente? No. ¿Hubo algunos conflictos y discordias entre ellos? Sí. Pero de alguna manera, estos seguidores de Cristo eran diferentes. Reconocían que necesitaban de Dios y de los demás. Priorizaban la unidad y la armonía en el hogar y en la iglesia. Y se esforzaban por cumplir la oración intercesora de Jesús. Juan 17, 20 al 23. Daban audaces testimonios entre ellos y entre los creyentes, e incluso arriesgaban la vida por sus creencias. Así debería ser con nosotros, incluso en la era actual, de tanto resentimiento hacia las cosas de Dios. Los que están entusiasmados con algo aún pueden hacerse oír. El Espíritu anhela llenar el corazón humano de entusiasmo por el Evangelio. Cuando las buenas nuevas realmente sean tan buenas en nuestro corazón como en la palabra, la propagación será espontánea e imparable. ¿Qué cambios podría necesitar tu familia que la ayudarían a ser una mejor precursora del mensaje que hemos sido llamados a compartir, reavivados por su palabra? Hoy, 1 de Samuel 8, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 34 y 35. Viernes 14 de junio, para estudiar y meditar. Lee Elena de White, Profetas y Reyes, en la Corte de Babilonia, página 351 a 360. Obreros Evangélicos, Palabras de Prevención, páginas 339, 344. Y Dios no hace acepción de personas, página 345, 346. El Camino a Cristo, la Fuente de Regocijo y Felicidad, página 115 a 126. La religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción, al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto del amor de Dios, habiendo sido comprada por el sacrificio de su Hijo. Y a los pies de Jesús, los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes se encuentran, sin diferencia de casta o de preeminencia mundana. Todas las distinciones terrenales son olvidadas cuando consideramos al ser que traspasaron nuestros pecados, la abnegación, la condescendencia, la compasión infinita del ser que está muy ensalzado en el cielo, avergüenza en el orgullo de los hombres, su estima propia, sus castas sociales, la religión pura, sin mácula, manifestada, sus principios celestiales, al unir a todos los que son santificados por la verdad. Todos se reúnen como almas compradas por sangre, igualmente dependientes del ser que las redimió para Dios. Preguntas para dialogar. Como clase, analice las respuestas al estudio del domingo. ¿Qué principios podemos encontrar en la cita anterior de Elena de White que, de aplicarse, revolucionaría nuestra vida familiar? ¿En qué medida tu iglesia local ha estimulado a la generación más joven de creyentes? ¿Qué pueden hacer como clase para ayudar a la iglesia en esta importante tarea? ¿Cuáles son los desafíos de tratar de transmitir la fe a otra generación? ¿De qué manera la cultura en la que vives ejerce influencia sobre tu vida familiar, para bien o para mal? Reavivados por su palabra, hoy 1 de Samuel 9, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 34 y 35.